Que el Señor nos va a hablar hoy día por este mensaje de Apocalipsis. ¿Amén? Le voy a explicar para que usted vaya entendiendo. Estamos, ubíquese mentalmente en las películas, ¿no es cierto? En las películas de los romanos, ¿no es cierto? Estaban los romanos gobernando toda Europa. Entonces tomaban a los cristianos para matarlos. Los perseguían. Nerón ya era el... ¿cómo se llama? Emperador de Roma, era el dios de la tierra, porque cada emperador era un dios. Entonces empezó el año 67 de la era cristiana, ¿me entienden? El primer siglo, a perseguir a los hermanos, y persiguió a las iglesias, y empezó a matar a los hermanos, empezó a matar a los apóstoles. Tomaron preso al apóstol Pablo y le cortaron la cabeza. Tomaron preso al apóstol Juan y lo crucificaron al revés. A otros los mataron con espada, y así, a muchos. El único que quedó al final fue Juan, el menor. Trataron de matarlo, no pudieron matarlo. Trataron de todas formas, ¿sabe cómo le decían a Juan? El último de los apóstoles le decían el apóstol o el hombre inmortal. Juan el inmortal. Porque no lo podían matar. Entonces el emperador dijo... Ya, vamos a hacer algo. Para que realmente muera, yo creo de que realmente cuando lo mandé a matar, los soldados no pudieron hacer bien el trabajo y se equivocaron y lo dejaron vivo. Entonces, para que este hombre no viva más, lo vamos a llevar al circo romano y lo vamos a meter dentro de un caldero de aceite hirviendo. Y así fue. Trajeron a Juan y tenían el aceite hirviendo ahí, como para echar, ¿no es cierto?, sopa y pilla. Empanadas de queso, así que metían a Juan, ¿no es cierto?, y seguía a chicharrar. Y el emperador dijo: este se muere, ¿no es cierto?, aquí al tiro, frito, ahogado, pero se muere. Y lo echaron dentro de esa olla gigante de aceite hirviendo. Y Juan va, cae ahí, ¿no es cierto?, lo echan para adentro, la ropa, el humo, y toda la gente va gritando porque iban a matar a Juan, ¿no es cierto?, al fin, y iban a matar a ese traidor que hablaba en contra de Dios, que era Nerón, según ellos, ¿no es cierto? Y Nerón lo vio ahí, ¿no es cierto?, y dijo: al fin lo vamos a matar. Pero Juan quedó con la mano afuera del aceite, aquí arriba, todo tomado aceite. Y el emperador dijo: bueno, va a bajar la mano en cualquier momento porque va a morir. El problema es que pasó 10 segundos, 20 segundos, un minuto, y Juan seguía con la mano arriba. Entonces el emperador dijo: tiene que haber muerto ya. Así cerrado, ahogado, pero tiene que haber muerto. Y algo pasó, que quedó a lo mejor con la mano arriba, trancado, algo pasó. Después de un par de minutos dijeron: ya, sáquenlo. 10 minutos después, vayan a verlo, está muerto. Y toman a Juan y lo sacan, y Juan milagrosamente tenía la piel intacta. No tenía, las ropas habían quemado solamente, pero él estaba intacto. No tenía ningún vestigio de estar quemado ni de estar muerto, estaba más vivo que nunca. Entonces le dijeron: este verdaderamente es inmortal, este no puede morir. Entonces lo desterraron a una isla de trabajo forzado llamada Patmos. Como no puede morir, no lo podemos matar, lo vamos a tirar a una isla, y allá lo llevaron. Lo que ellos no sabían de que Juan tenía la última misión, por eso que Dios lo había conservado con vida. La última misión era recibir el libro del Apocalipsis. Eso que usted tiene ahí, el Apocalipsis, fue una revelación que Dios le dio a Juan cuando estaba preso en una isla, desterrado por allá lejos. Dios se la dio en la revelación de sueños y le mostró todo eso que usted puede leer. Se lo mostró Dios a Juan, y Juan escribió todo eso para mandárselo a las iglesias. Habían 7 iglesias en Asia, que hoy día es Turquía, ¿no es cierto? Y él le llevó las cartas a cada uno de los pastores de las iglesias para que se la leyera a los hermanos. Y así fue. Y Juan siguió su camino. Algunos dicen de que él murió después de eso de viejito, pero otros dicen de que Juan no murió, sino que fue arrebatado. Según los libros, se llaman libros apócrifos o prohibidos de leer. Algunos dicen de que Juan fue arrebatado y solamente le quedaron las sandalias. Solo Dios lo sabe. Lo principal es que usted recibió la carta del Apocalipsis. Yo recibí la carta. Y hoy día esta iglesia y este local de Iquilimarí se llama Sardis. Así que vamos a leer lo que Dios, bueno, ya leímos, vamos a recibir lo que Dios nos va a dar hoy día. Bendito el Señor. Dice aquí la palabra de Dios, de que cada uno de nosotros, cuando conoce al Señor, recibe una vestidura blanca. ¿Me entiende? Un vestido, un traje blanco. Ese traje es un traje de santidad, que cuando el Señor se lo pone, lo limpia de sus pecados y le pone el traje. Pónete este vestido. Y se pone esa ropa, ¿no es cierto?, blanquísima. Y usted tiene que cuidar ese traje, porque así, con ese traje limpio, vamos a llegar al cielo. Usted y yo vamos a llegar al cielo como una novia, que vamos a ser desposados por el Señor, o sea, nos vamos a casar con el Señor allá arriba. Pero usted entenderá de que una novia no puede ir con el traje sucio. Se imagina que la novia vaya con un traje cuando usted se va a casar, por ejemplo. El hombre ya se va a casar con la novia. Y la novia viene con un traje blanco y aquí al lado, ¿no es cierto?, una mancha por otro. Feo. ¿Qué hace la novia antes de ir a casarse? ¿Se da cuenta? ¿Revisa el vestido? Ah, no, ¿y esta mancha qué pasó? Es que el niño vomitó. Ah, no, pues, y lo va y lo lava, y lo limpia, y lo deja en pecado, ¿no? ¿No es cierto? Antes de ponérselo, ¿no es cierto? ¿Se imagina usted de que no se dio cuenta que el traje atrás, como lo está mal doblado, está todo arrugado? ¿Se imagina usted que la novia se va a poner ese vestido para ir a casarse? No, no se lo va a poner arrugado. Va a buscar una mejor plancha y la va a planchar, ¿no es cierto?, con una plancha de campo, ¿no es cierto? Esas que no se enchufan, que se le echan carbón, ahí la plancha. Si no las conoce, yo las conozco. ¿Las la conoce? Sí. Se le echan carbón. Plancha de campo. No se enchufan. Y que estiradita, ¿no es cierto?, el vestido. Y se va a casar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando me casé. Estaba muy enamorada de mi esposa. El problema está que cuando la vi venir vestida de blanco y con su peinado hermoso, me enamoré de nuevo. Dos veces me enamoré de ella. Cuando me enamoré la primera vez y cuando venía a casarse conmigo. ¿Ves? ¡Impecable! Y yo la vi ahí, ¡oh! Dije, yo me voy a casar con esta mujer. Que no sepa mi esposa Marisol, dije, yo me voy a casar con esta mujer. ¡Era ella! Bendito el Señor. Claro, porque... Y todavía estoy enamorado de ella, ¿ves? Y me casé con ella, ¿sabe por qué? Porque me cautivó su blancura, su belleza en ese momento. Así el Señor también espera que lleguemos al cielo, con nuestra vestidura blanca, impecable. Y usted me dirá, mi pastor, ¿y se puede manchar esa vestidura? Sí. Ese es el problema. De que, si usted leyó más adelante, dice de que el que venciere será vestido de vestidura blanca y dice, y no borraré su nombre, ¿de dónde? Del libro de la vida. Porque en el cielo Dios tiene un libro que se llama el libro de la vida. Primero está el libro de las obras, donde se anota todo lo que usted hace. ¿Me entiende? Todo lo que usted hace, todo. Ahí está registrado. Usted pensó algo, está registrado. Usted hizo algo, está registrado. ¿Eh? Y el otro libro se llama el libro de la vida. ¿Y qué es lo que hay en el libro de la vida? Bueno, primero decirle que en el libro de las obras, todo hombre, toda mujer, todo niño, anciano, toda persona del mundo está registrada en ese libro. Es más actualizado que internet. Todos están ahí anotados. Porque los ángeles que están en todo el mundo están anotando todo lo que usted hace. Y se va para allá, automático. Lo anotan aquí y aparece allá. ¿Ve? Y hay otro libro que se llama el libro de la vida. Ahí no están todas las personas. Solamente están los hijos del Señor. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted va a ir al cielo, ¿no es cierto?, llega allá arriba al cielo y golpea las puertas. Pues, algunos dicen que sale San Pedro, ¿no? Si San Pedro está también en el cielo, pero no está con las llaves, como lo muestran los católicos. Y un ángel lo va a recibir. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el hermano Vladimir Astorga, de allá de Quilemaría. A ver. ¡Ay! Aquí está. ¿El hermano Charro? Sí, ahí está. Pase. En lo mucho ha sido, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa, bendito de mi padre, y pasa, hermano Vladimir, danzando para allá, gozándose ahí, ¿no es cierto?, cantando, ¿no es cierto?, mexicano, y llega al cielo. Pero si, ¿qué pasaría si hermano Vladimir va allá y dice, Vladimir Astorga? No está. Búsquelo de nuevo, por favor. No está. Pero ¿cómo si yo cuando me convertí al Señor, mi nombre fue registrado en el reino de los cielos? Sí, pues sí, esta vez, aquí dice de que fue registrado, pero cuando usted se apartó del Señor, fue borrado. ¿Puede ser borrado el nombre del libro de la vida? Sí. Por eso que usted siempre tenga la fe en su corazón. En su corazón. Nunca se olvide de Dios, que hay un Dios que le ama. Nunca se olvide que hay un Dios que se la juega por usted. Que un Dios que está sumamente preocupado por usted. Y cuando usted tiene alimento en su hogar, es misericordia de Dios porque le está preocupado por usted. Cuando estamos enfermos y le pedimos y nos sana, en la misericordia de Dios está preocupado a nosotros. En todo momento Dios está preocupado. Y si no me sana, también está preocupado. Porque Él sabe los planes que Él tiene con nosotros. Pero ese nombre usted tiene que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuida mi pastor para que no se borre? Cuide su vestidura blanca. Usted cuida su vestidura. ¿Cómo lo puedo hacer mi pastor para no manchar mi vestidura? Tiene que hacer las cosas que a Dios le agrada. ¿Me entiende? ¿Hay cosas que no agradan a Dios? Sí, hay cosas que no agradan a Dios. Por ejemplo, una mala palabra. Palabra ociosa, grosería, garabato. Cuando la persona es celosa, envidiosa. Cuando anda haciendo cosas que no corresponden. O cuando habla, ¿no es cierto?, por ejemplo, mal de su hermano. Todo eso está mal. ¿Y qué pasa? La vestidura se mancha. Ahí le aparece, ¿no es cierto?, una mancha de brócoli verde ahí en el vestido blanco. Se nota de lejos. Se le nota la mancha de beterraga. Aquí y en la cara, porque es betarruga. Cuando usted come beterraga, es como la beterruga. La mancha roja ahí. Y un vestido blanco con mancha roja, de lejos se nota. Entonces, ¿qué debemos hacer? La sangre de Cristo nos limpia esas manchas, pero como cuando le pedimos perdón. Perdóname, Señor, porque pequé y te ofendí. Le dije una mala palabra a mi hermano y se enojó conmigo. Le pegué una cachetada a mi esposo porque se portó mal. Perdóname, Señor. Pero el esposo también tiene que venir a pedir perdón. Porque se lo merecía, ¿no? Pero cuando uno comete una falta, no está todo perdido. Le pide perdón al Señor y Él limpia ese vestido. ¿Ves? Lo que usted tiene que entender, hijo, es que Dios es amplio en perdonar. Usted me dirá, pero usted, mi pastor, peca, pero si yo no caí del cielo, mijito. Yo no soy un ángel del cielo vestido de carne, como que soy un hombre que no tengo pecado. Igual que usted. También cometo faltas, cometo errores, también me equivoco, también digo palabras muchas veces que no corresponden. Cuando peleo con mi esposa también de repente nos decimos cosas fuertes. Pero hay que tener cuidado, el varón no puede decirle cosas muy fuertes a la esposa, porque la mujer nunca jamás se olvida. Tiene una memoria de elefante que siempre se acuerda. Así que hay que tener cuidado. Hay que tratarla como vaso frágil. Eso sí, cuando hay un matrimonio, usted jamás... Y hay una pelea, una discusión, jamás tiene que decir palabras hirientes, porque eso destruye la relación matrimonial. ¿Entiende? Entonces, siempre tiene que tener en cuenta que los ojos de Dios están sobre nosotros. Pero mi pastor, es que de repente hay que ponerse la escoldada, y cuando venga un vecino a decirme algo feo, yo tengo que pararme. Dígalo con amor. ¿Qué quiere decir? Que si tu amigo te obliga a llevar una carga, una cuadra, tú llevas las dos cuadras. ¿Me entiende? Si un vecino se pone pesado con usted, no lo quiere saludar, habla mal de usted, usted cuando lo vea, salúdelo, trátelo bien, hable bien de esa persona. Y esa persona, cuando sepa que usted está hablando mal, bien de ella, a pesar de que esa persona habla mal de usted, esa persona se va a empezar a preocupar y va a decir, yo hablo mal de él y él habla bien de mí. ¿Por qué será? Y va a tratar de averiguar cuál es el problema. Y cuando sepa que es cristiano usted, sepa que evangélico, evangélica, se va a alegrar mucho. Y puede que hasta sea un testimonio para usted que esa persona se convierta al Señor. Porque por eso dice, pagad a todos bien por bien. No pagáis a nadie mal por mal. Paga mal, paga bien por mal. Haz lo bueno delante de tus enemigos. Ama a tus enemigos. Es lo que nos manda el Señor. ¿Ve? Es difícil, pero con la ayuda del Señor se puede. Entonces, cuando usted comete una falta, un enojo, porque a veces los varones somos muy rápidos en enojarnos, tenemos que pedirle perdón al Señor, pero también hay que irle a pedir perdón a la persona a la cual hemos ofendido. Detrás de una palabra que se llama carácter fuerte, dicen algunos, se esconde también la soberbia, la altivez, el orgullo. Y a veces soberbiamente vamos y retamos a alguien porque pensamos que somos superiores. No, con humildad. Siempre usted tiene que tener en cuenta de que somos personas falibles, cometemos errores, y no hay nadie que diga yo no cometo errores. todos los cometen. ¿Ve? Cuando el esposo, ¿no es cierto?, comete una falta en el matrimonio, va y pide perdón. Y la esposa también va y pide perdón. Y entre los dos se disculpan, se perdonan y siguen adelante. Eso es lo más lindo. Y se agrada a Dios de eso, se agrada. Y perdona el pecado y borra la mancha. ¿Ve? Que Dios nos ayude. Si usted está trabajando, por ejemplo, dentro de una comunidad de personas, en un trabajo donde son muy groseros, también tiene que clamar al Señor, porque a la larga esos garabatos se le pegan. ¿Me entiende? Es como el ambiente es que lo puede ensuciar también. Si usted está en un ambiente, por ejemplo, digamos, va y se inscribe en un centro de madre, o se inscribe, ¿no es cierto?, en la junta de vecinos. Se juntan las mujeres, ¿no es cierto?, a hacer cosas. Algunos se van a tejer, a coser, a hacer cosas, qué sé yo. Por último, a conversar, a tomar mate. ¿Me entiende? Pero en esa conversa, aquí y allá, se empiezan a decir cosas feas, que es grosería, o empiezan a hablar de cosas obscenas, porque puede pasar. Todo puede pasar. La persona que no tiene a Cristo en el corazón habla de todo, porque en realidad no tiene temor de Dios. Entonces el cristiano, cuando está en medio de eso, se empieza a contaminar y se empieza a ensuciar. Es como la ampolleta que está en la cocina. ¿La ha visto usted alguna vez? La ampolleta que está en la cocina, en mi casa. Cuando se ensucia con grasa o tierra. Claro, pero en mi casa, con mis abuelos, había el problema que la cocina era pequeñita y justamente la ampolleta estaba arriba de la cocina. Entonces, cuando ponían la olla con grasa, se ajusta la ampolleta. Sí, yo he visto. ¿Eh? ¿Y sabes lo que pasaba? Que duraba un poco la ampolleta en alumbrar. Al principio así, ¡ay! Que está, y después la grasa, y se paraban las moscas. Usted sabe que las moscas dejan todo sucio ahí, ¿cierto? Y se ponía negra. ¿Sabes lo que hacíamos muchas veces? Sacábamos la ampolleta, le pasábamos un paño con detergente y le sacábamos toda la grasa, y después la volvíamos a poner otra vez alumbrada. ¿Ves? El ambiente ensucia nuestra vestidura. Por eso también hay que clamar al Señor, para que Dios nos ayude. ¿Ve? Hay que también cuidarse. Los amigos siempre son muy ligeros para ofrecer el trago, que la chela, que el ron, que el whisky. Ahora están tomando puro fuerte. Entonces, usted cuídese de esas cosas. A mí me acuerdo que siempre me ofrecían, no, le señor, soy cristiano, no puedo estar tomando. Pero, ¿cómo? ¿Se quiere estar el pastor, hombre? Tómate una copita. No. Se enojaban conmigo, pero ¿cómo voy a ofender al Señor por un vaso de vino? Una nacela. Prefiero estar bien con el Señor y que se enojen conmigo. Ellos tienen que respetarme y entender que yo no tomo alcohol. ¿Qué tomas tú? Bebía. ¿Ve? Y si yo le digo a esa persona, ya, vamos a la iglesia. No, ¿cómo se te ocurre si yo no voy a la iglesia? Y yo le digo, no, porque tenéis que ir para la iglesia. Tengo que respetarles que yo no vaya a la iglesia, como ellos tienen que respetarme a mí, que yo no bebo alcohol. ¿Se da cuenta? Y así es mutuo. ¿Ve? Que Dios nos ayude. Entonces, la vestidura, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuídese, hermano querido. Hágalo bueno, porque ahí los ojos de Dios no están viendo. No están mirando los ojos del Señor. Y con esto voy a terminar. Parece que se lo conté, pero se lo voy a volver a contar. A lo mejor el hermano Vladi no lo escuchó. Cuando estábamos arreglando esto, para que usted vea que Dios está en todas partes y los ojos de Dios, todos lo ven. Estábamos arreglando aquí. Y nos faltaba un hermano eléctrico porque yo había hecho la conexión, pero no había quedado tan bien, parece. Y hermano Juanito me dice, mire, le traigo a esta persona que vive cerquita mío y dice que sabe electricidad. ¿En serio? Le dije yo. Pues yo no he pedido nada, pero lo traje. Pues. Ya, le dije yo, mire, vea esto otro, porque parece que lo hice mal. Prendíamos y hay unas luces que no prendían. Y le estuvo haciendo, y estuvo dos días. Y él andaba con una perrita. Y la perrita, no sé, nos traía para acá cuando teníamos todo eso ordenado aquí y veníamos a almorzar aquí. Y le daba comida de lo que él comía, le daba la perrita y le daba pan. El último día estábamos aquí conversando y teníamos un tema. Y el tema fue el siguiente. El tema que hablamos fue así. Mire, le decía yo a ese joven, Dios está en todas partes. Y los ojos de Dios, todo lo ven, lo que uno hace, lo que uno dice, todo está viéndolo Dios y todo está siendo registrado en el cielo. Así que usted puede engañar al pastor, pero a Dios no lo puede engañar. Y él me escuchaba y me miraba. Y los demás que estaban aquí también hacían lo mismo. Pero ese día terminamos de trabajar, hicimos todo, Y como estaba lleno de cosas aquí, herramientas por todos lados, los hermanos juntaron las herramientas, yo me despreocupé, pero ¿sabe qué? Se hizo de noche y empezamos a irnos. Y este joven estaba afuera, me estaba conversando, y de repente se despide, se va para afuera, y la perrita que él tenía se había ido antes, pero a la hora que él salió, la perrita venía de vuelta. Y no se vino por allá, se vino por acá atrás. Y cuando atravesó la perrita para acá, un vehículo la agarró, le hizo el quite, pero le pegó, hizo pedazo el parabrisas, pero siguió el vehículo para allá, y la perrita la mataron allá afuera. La perrita. Y quedó toda molida ahí. El joven, destrozado porque le habían matado a su perrita de tanto tiempo, estaba acostumbrado a su perrita. Y podríamos pensar de que, ¿cómo puede ser que él haya venido a trabajar a la iglesia y se le hayan matado a la perrita? ¿Cómo Dios no le cuidó a la perrita? Podríamos pensar, ¿no es cierto? Pero la conversación que tuvimos en ese instante del almuerzo tuvo mucho que ver. Porque después que guardamos todo, el joven estaba al frente y él, ¿no es cierto? Yo fui a conversar con él y él se sacaba la chaqueta y sacó todas las herramientas, las dejó en el suelo y se sacó la chaqueta, sacó todo, envolvió a la perra, los pedazos de la perra que quedaban, los envolvió ahí con lágrimas, con llanto. Y yo le dije, hijo, le dije yo, Dios no más sabe por qué pasan las cosas, no le dije más. A veces pasan estas cosas. Pero cuando yo me voy a venir, me fijo en el suelo y en el suelo él tenía todas las herramientas que me había robado. Me había robado unos retornilladores, me había robado, ¿no es cierto?, un montón de cosas que tenía ahí y las tenía en el bolsillo. Unos probadores que habíamos comprado todo, él se lo había llevado. ¿Se da cuenta? Él me engañó a mí. Y seguramente pensó que también iba a engañar a Dios, o pensó que Dios no existía y que lo que habíamos conversado al almuerzo no podía hacer, era imposible. Pero en ese momento Dios se desagradó de ese joven, porque con esa herramienta trabajamos en la casa del Señor. Con esa herramienta yo vengo a hacer todo aquí, a clavar, a poner tornillos, todo. Y él se metió con las herramientas no mías, porque yo todo se lo dedico a Dios, todo es del Señor. Y Dios se desagradó y le quitó lo que él más quería, su perrita. A ese joven nunca más va a querer burlarse ni de mí ni del Señor, porque no tomó en cuenta las cosas de Dios, ¿ve? Y Dios nos ve todo lo que hacemos. Entonces, que Dios nos ayude. Hoy día Dios ponga temor en nosotros para entender de que todo lo que hacemos Dios lo ve. Que Dios nos ayude entonces a hacer su voluntad. Amén. Que Dios nos bendiga. Para Dios.